Existen muchos motivos que originan tristezas, desde la pérdida de un ser querido, un empleo poco gratificante, un desengaño, problemas familiares, en fin. Lo cierto es que se trata de un estado de ánimo del ser humano totalmente natural y aceptable, pero tampoco significa el fin del mundo. Recordemos que consolar al triste no es escuchar los problemas de otros y decirles no te preocupes, todo saldrá bien y nada más, sino ser ingeniosos para ofrecer gestos de ayuda, como por ejemplo sacarle una sonrisa al que esté afligido. Quien quiere consolar primero debe acercarse, tener empatía con lo que está pasando la otra persona, conversar y detectar el mal que lo aqueja, darle esperanzas, haciéndole descubrir que existen razones convincentes para que todo esté bien y finalmente dejarlo que actúe por sí mismo. Precisamente el arte de vivir que Jesucristo nos ofrece en la obra de misericordia espiritual del consuelo se refiere a sanar interiormente las tristezas personales como las de los demás. Con la obra de misericordia espiritual de consolar al triste, es importante el valor que alcanza nuestra ayuda hacia los demás, con la que nos favorecemos nosotros mismos, ya que consolando al triste nos llenamos de recursos para encontrar nuestro consuelo en Dios. No perdamos nunca la oportunidad de consolar al triste, ya que Dios derrama su misericordia a quien la ofrece a los demás, y siempre contaremos con el auxilio del Espíritu Santo. Te propongo que busques formas concretas, cotidianas, para hacer el bien a los que se te acercan, especialmente a los que están afligidos, hablándoles o haciendo con ellos alguna oración espontánea, pidiendo luces al Espíritu Santo para que sane sus corazones heridos. No te olvides aquella oración de la paz que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice: consolando se es consolado.